Lo que sucedió es que a partir de la evaluación de CONIAU que se hizo en el año 2013, uno de los requerimientos de CONIAU para poder acreditar es que los contenidos de psicología, la delimitación del campo de la psicología comunitaria tenía que formar parte de los contenidos obligatorios de la formación de cualquier psicólogo o psicóloga. Entonces, la facultad resolvió esto incluyendo los contenidos mínimos del campo de psicología comunitaria en otra materia que es psicología sanitaria, que no es específica al campo comunitario. Por eso una de las cosas que nosotros pedimos, uno de los reclamos que estamos haciendo, es que los contenidos mínimos de psicología comunitaria sean definidos en el marco de una materia específica. También pedimos que se regularice la cuestión del cargo de titular, que se llame a concurso y se efectivice el concurso, porque desde hace un tiempo a esta parte hay una serie de reclamos hechos desde la cátedra con el pedido de retiro de la función de estar a cargo de esta de la docente que de la docente adjunta. Es decir, se está pidiendo que se llame a concurso a un docente titular. Entonces, a partir de esta solicitud de retiro de esta función de estar a cargo, las propuestas se nos dijo que iba a haber un llamado a concurso, pero todavía no se efectiviza. Sería un cargo semi, o sea, de semi dedicación, que no cubre la dedicación full que tiene actualmente la docente, pero de todos modos tampoco se efectiviza, digamos, el llamado a concurso. No tenemos plazos establecidos, no hay una propuesta concreta en relación a cuándo esto sucedería, y mientras tanto la cátedra está, bueno, en una situación de vacío, digamos, de resolución de este tema.